nena, no puede ser. Llora si quieres llorar, vete, no te quiero más. Sí, hey, hey. Y ahora sí, bailamos todos juntos. Sí. Lo siento, nena, no puede ser. Llora si quieres llorar, vete, no te quiero más. Y ahora tú quieres volver. Lo siento, nena, no puede ser.